Domingo 28 de septiembre. Recibiste tus bienes en vida. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él dijo: «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Comentario al Evangelio por Fray Juan. San Lucas contrapone las bienaventuranzas de los pobres a los lamentos de los ricos. Quiere dejar claro el compromiso práctico que entraña el discurso programático de Jesús en el inicio de su ministerio público. La parábola de hoy habla de situaciones concretas que cuestionan y denuncian la falsa seguridad de quienes, amparados en la ley, viven al mismo tiempo cómodamente asentados en el lujo, despreocupados y ajenos a cuanto les rodea. La conducta del rico epulón resulta inexcusable, no admite justificaciones. El problema de la pobreza y la injusticia social recorre como tema transversal el Evangelio de Lucas, porque le preocupaba el peligro que amenazaba a algunos cristianos de finales del siglo I, si no adinerados, sí acomodados en los confortables estándares de una vida mundana, holgada y despreocupada. El problema no son los ricos, sino el uso indebido de las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. El rico epulón no es condenado por haber cometido determinadas injusticias, sino por la sencilla razón de no vivir más que para sí, por no compartir solidariamente su corazón y sus bienes con su vecino necesitado, su prójimo. Lo que separa al uno del otro es la puerta cerrada de la casa del rico, su actitud despiadada hacia el que mendiga en su portal, siendo así que Lázaro es la oportunidad que le brinda el padre Abraham para redimirse. La parábola es una ventana abierta a las mil oportunidades que Dios nos brinda para descubrir su presencia en el aquí y ahora de cada historia personal. Las tres intervenciones que se suceden en el diálogo entre el rico epulón y el padre Abraham lo dejan bien claro. No hay salvación posible para quienes, encerrados en sí mismos, cierran también sus entrañas a quienes se encuentran necesitados por el camino, desentendiéndose y pasando de largo, sin la más mínima consideración y respeto hacia ellos. Los bienes recibidos o acaparados son para compartirlos generosamente con los empobrecidos. ¿A quién te pareces más en las actitudes que tomas en la vida? ¿A Lázaro o al rico epulón? ¿Abres los ojos, el corazón y las manos a los casos de necesidad de tus prójimos, los de tu entorno y vecindario?